En su condición de necio, Juan Bolívar Díaz Santana, en quien está desterrada de raíz toda posibilidad de discernimiento y lógico razonamiento, pues se trata de un auténtico y genuino espécimen antidiluviano de la era prehistórica, ya lo de la división del mundo en dos grandes partes contrapuestas con carácter irreconciliable de países explotadores, opresores como expoliadores de un lado, y del otro los países y naciones oprimidas y subyugadas por los países más desarrollados en el orden capitalista, en los que predomina de modo absoluto y general el capital financiero y sus monopolios internacionales, cuyo poder abarca mucho más allá de sus fronteras geográficas, es poco menos que una conjetura de ningún valor, sin significado y por igual carente de contenido y sentido. Todo eso podía haber sido verdad, a su genial entendimiento de pedestre, cuando existía la Unión Soviética y el socialismo se asomaba enarbolando el peligro del comunismo, lo que se vino abajo y habría empezado la época de la antihistoria, sin ideologías, sin clases, sin lucha de clases, que es la época en que la democracia es sinónimo y cualidad exclusiva del régimen capitalista que se habría convertido en el mundo ilusorio del postcapitalismo, según un especulador de nombre Peter Drucker, que según él no hay espacio ni se le atribuye valor real a contradicción concreta alguna en el orden económico-social, ni político, ni de carácter filosófico e ideológico. Se trata de un mundo aideológico. Ya el mundo se aproxima a ser el paraíso al que han de ir a encontrarse todas las almas buenas y virtuosas a disfrutar de un descanso eterno e interminable. Así ya la democracia, según el Papa de la CIA, Karol Wojtyla, es el régimen en el que los servicios sociales, por los que el Estado debía preocuparse de que estuviesen vigentes y fuesen efectivos, ha dejado de ser así, y se ha cambiado por un régimen en que los servicios sociales de sanidad pública, salud y servicios médicos, las escuelas, que antes se decía que debían ser públicas y gratuitas, y muchas en efecto lo eran, ahora todos los servicios de agua potable, recogida y resguardo de la basura, como el caso de los hospitales públicos, han pasado a ser parte del mercado y de las actividades de los empresarios o burgueses. Y este régimen, a su muy juicioso y humano como cristiano entendimiento, en el que lo que antes se daba, pero no se vendía, ahora, pero no antes, es cosa del mercado, de intercambio, de compra y venta, cosas que se adquirían pero que nunca se compraban, entre estas hasta las virtudes, el amor, la amistad, la opinión, la ciencia, la conciencia, en una palabra todo, todo, ya es cosa del comercio y por lo tanto de la corrupción y de la venalidad universal. No obstante, a quienes, poseedores del capital financiero y sus monopolios, que son cosas sin asidero ni papel que desempeñar en los asuntos de la sociedad humana y que por lo tanto están siendo empaquetados y tratados para meterlos a resguardo de las polillas y la herrumbre por desuso. Y en efecto, nada corrompe y destruye más que estar inactivo. Y el capital financiero, consciente de ello, ahora se entretiene para que se le recuerde, fomentando la filantropía y la beneficencia para los que antes eran pobres, pero que con la democracia dejaron por arte de magia de ser pobres. Para los que antes eran explotados por los capitales, que como apéndices y órganos extractores y recolectores de la plusvalía, que antes extraían, pero que ya no lo hacen con ellos, con los capitales, y dicha práctica habría sido declarada obsoleta y pieza por igual del museo, siendo sustituida por la de la vida contemplativa en el paraíso del mundo en que todo está venalizado y hecho mercancía. Así, ya no hay países explotadores, colonizadores, saqueadores, intervencionistas. Todo eso fue declarado desaparecido. ¿Quiénes han hecho esas proezas en lograr tales hazañas por las que la humanidad explotada y oprimida ha derramado tanta sangre y tantos o más sufrimientos? La respuesta que han dado es de lo más simpática y alegre. ¡Oh, los capitalistas, el imperialismo, los países colonialistas e imperialistas europeos! Y todos con la sacrosanta Iglesia Católica Vaticano estrechamente cogida de la mano de las confesiones protestantes creadas, financiadas y estrictamente dirigidas y controladas por el imperialismo y sus legiones de verdugos sanguinarios. Siempre a la vanguardia de las grandes cosas, siempre a favor de la democracia y la libertad. Cabe recordar como lo hizo la Iglesia Católica Vaticano en el 1960, con aquella valiente carta a sus ovejas, diciéndoles que había llegado el momento de recoger su cosecha, consistente en el legado testamentario mediante el cual el escogido por Jesucristo su Dios, quien habría sido elegido, escogiendo a Trujillo, así, solo la misma creadora del verdugo, conocía el secreto de que iban en pos de la cosecha, y había que sepultar aquella tiranía, que según su parecer surgiera sin nadie quererlo ni respaldarlo. Según el necio Juan Bolívar Díaz Santana, aquel fue un memorable aporte a la representativa, que es una falsificación en verdad de la democracia, pero no es ni tiene que ver nada con el objetivo, con el contenido y el significado de la democracia. Tal es la representativa. La Iglesia Católica Vaticano, junto al imperialismo yanqui, procreó aquel monstruo sanguinario y depravado que fue la tiranía y dictadura de Trujillo. Fue esta la que le instauró el concordato, la que le dio a la Iglesia Católica Vaticano, siendo una institución extranjera, la personalidad jurídica, haciendo en su majadería la sucursal del Estado Entelequia Vaticano en el país, parte de la nación y componente integral del Estado Nacional República Dominicana. Genial y original adefesio. Llegado un momento, la Iglesia Católica Vaticano, junto a su verdadero Dios Jesucristo y amo, que es el imperialismo yanqui, hicieron justo lo único que saben hacer bien, efectivamente, y montaron un complot y lo ejecutaron en una cacería memorable. Y había llegado el momento del festín y del banquete. Del 1960 al 2000 algo ocurrió, y ese hecho quedó comprobado y certificado en los anales de la historia dominicana. Y es que un buen día lunes, el más depravado, ambicioso, mentiroso, asesino y criminal de la banda de sociópatas y psicópatas, sanguinario de entre esa jauría de maniáticos esquizoides y asesinos, como homosexuales y sádicos jamás vistos en la historia patria, habiendo comido y bebido vino como era su costumbre de adicto al aguardiente de calidad, en el opíparo desayuno del prostíbulo Listín Diario, culminó confesando, ya que los intrusos y metiches oficiosos y sus prácticas oficiosas, según ellos, están abogando por una reforma en la educación que la devuelva al Estado y se la quite de las manos de la Iglesia Católica Vaticano, como lo establece en el concordato del 1954 con Trujillo y el pacto educativo San Rafael con el mismo verdugo sanguinario Trujillo en febrero-marzo del 1958, y ya que andan en esos aprestos que equivalen a un complot contra los intereses de la Iglesia Católica Vaticano, quiere informar para que lo presenten los que están inconformes e insatisfechos que la Iglesia Católica Vaticano, sucursal de este en el país, posee un patrimonio y activo en escuelas, desde párvulos hasta el nivel universitario superior y especializado, muy, pero muy superior a los que posee el Estado Dominicano. Y no solo que posee esto, sino por igual aún mucho mayor que el patrimonio en escuelas de todos los niveles, hasta la universidad y escuelas técnicas que tienen el Estado y el sector empresarial sumados entre sí. ¡Qué bien y qué aleccionadoras esas hermosas confesiones del sanguinario déspota criminal y ladrón como delincuente amoral y depredador, el ex alias cardenal Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez! Ahora, recién y rememorando los leoninos beneficios mal habidos y obtenidos chorreando sangre y lodo por todos los poros de su degenerado y parásito cuerpo de la cabeza a los pies, el cártel del opio de la humanidad quiere hacer otro trascendental aporte a la democracia entrecomillada, que es la falsificación de esta y la estafa, fraude a la vez y al mismo tiempo montada, consistente en pasar de contrabando un producto falsificado y espurio como apócrifo, tal cual es la representativa, y persistir en querer mantener en pie todo este vicioso y depravado engaño. Es a lo que está dirigida la carta a sus borregos de los degenerados homosexuales y corruptos y cómplices de la impostura como protagonistas estelares de la misma, esto es, de la impostura, obispos de la gerencia superior del negocio religioso cristiano, Iglesia Católica Vaticano. Como por igual el anuncio de formalización de la injerencia de la CIA, del imperialismo y su embajada en el proceso del sainete electoral que actualmente se escenifica en el país. Solo vendría siendo otra confirmación de la condición de estupidiota, del necio estólido, más bruto que la pezuña de un buey, de Juan Bolívar Díaz Santana. Lo de que quienes hemos puesto de realce y en todo su relieve la condición de alcahuete, proxeneta, prostituta convertida en vil canalla mercenario del imperialismo yanqui y su capital financiero, y que dicha colusión fue de donde surge el golpe de estado de 1930 contra Horacio Vázquez y dan inicio a la sanguinaria dictadura tiránica de Trujillo, la que tanto el cártel parasitario de la peste cristiano-católica como el imperialismo yanqui respaldaron, protegieron y defendieron hasta que les resultó imperioso salir del dicho monstruoso dictador, pero no por vocación ni interés ni en la democracia ni en la libertad, sino de pura venalidad de los beneficios y dividendos a apropiarse. Solo un necio e ignorante supino como resulta ese imbécil, estupidiota Juan Bolívar Díaz Santana puede mostrar tanta torpeza y desconocimiento de tantas cosas importantes y significativas a la vez. Es estar colocado de espaldas totalmente al acontecer mundial y a los hechos internacionales el afirmar que las demandas y enarbolamiento de la lucha por la autodeterminación y la soberanía nacional y de los pueblos son cuestiones obsoletas, superadas no se sabe por quién o por qué. El centro de los crímenes del cristianismo contra los pueblos, países y naciones, como en contra de la humanidad, que probablemente es España, se encuentra cercada y acosada por su propia naturaleza de cárcel de pueblos y cárcel de naciones, que es esa España, que se aferra enajenadamente a negarle la autodeterminación y la soberanía a tantas naciones y pueblos que de manera primitiva subyuga, y a los que les niega, como conculca a la vez, sus derechos nacionales y democráticos, que son problemas de carácter teórico, político, económico, social e histórico. Lo de humano es un asunto de la sociología y la antropología racistas con las que se siembra confusión y distracciones a la lucha de pueblos y naciones por sus conquistas democráticas en aras de su liberación nacional y su emancipación social con el objetivo de alcanzar el socialismo, puesto que solo y únicamente colocándose en el ignominioso y bastardo papel de apologista y eternizador del capitalismo, se puede fomentar la errada impostura de llegar a creer que es posible limitar estas luchas y mantenerlas en el estrecho marco del interés del capitalismo, los capitalistas y el imperialismo. Es a estas convicciones y visión ideológicas y políticas en las que están indisolublemente entrelazadas las luchas democráticas, nacionales y socialistas en un solo cuerpo, en un solo haz, y por lo tanto, contrariamente a como se consuela el estupidiota y traidor Juan Bolívar Díaz Santana, como buen siervo de la gleba y lacayo redomado del reaccionarismo y naturaleza retrógrada de los jesuitas, quien no es capaz de discernir ni por dónde le entre el agua al coco. pues es lógico que solo un canalla y mercenario en su grado total enaltece y afama la grotesca práctica primitivo salvaje propia de la era de las cavernas antidiluvianas, que se le preconice al país seguir una política internacional basada en la conveniencia, que solo es igual y equivalente a la de tomar el camino de la desvergonzada y depravada prostitución y su práctica oficial. La añagaza o trampa de hacer que los países subyugados y oprimidos, como explotados y saqueados inmisericordemente por los monopolios imperialistas, en vez de reivindicar la autodeterminación y la soberanía de sus países, naciones y pueblos, suscriban con los más connotados lacayos y esbirros, países, politiqueros y aventureros oportunistas redomados, títeres sirvientes del imperialismo, acuerdos de los derechos humanos, y otorgándole la condición de árbitro y juez absoluto al imperialismo, en especial al imperialismo yanqui, de establecer el criterio de lo que son y lo que no son los derechos humanos, esa es una treta para el ocultamiento de la división esencial del mundo a escala internacional de países opresores y países oprimidos, lo cual, bien lejos de haber perdido validez, cada día se acrecienta de manera exorbitante el valor, el alcance e importancia para preservar las naciones y los estados nacionales, su existencia y hasta su integridad territorial y su soberanía estatal, que los imperialistas cada día más y más se empeñan en conculcarles junto al imperio parasitario y retrógrado de las cavernas reaccionarias de la Iglesia Católica Vaticano y de las confesiones protestantes. La verdad es que resulta de la más difícil comprensión el que, siendo el cristianismo la fuente de religiosidad más y más rabiosamente esclavista, como activa en someter a los esclavos, explotados, oprimidos y subyugados a que se resignen y acepten su expoliación, a la que llaman producto de la voluntad divina y sagrada, por lo que no deben oponérsele, y paradójicamente exaltan su supuesta defensa de los derechos humanos ante las monstruosidades de la esclavitud, de la opresión y la explotación. Hoy día se palpa claramente que quienes más y más hablan de los llamados derechos humanos son los que se comportan y actúan con el más odioso y ofensivo servilismo abyecto al sistema de explotación y opresión. Hace un flaco y pueril servicio a sus propias pseudocreencias cuando buscan pararse en el trivial y ridículo pretexto baladí de que la República Dominicana, bajo el gobierno del hijo de la gran puta Rafael Hipólito Mejía, un vulgar espía y leproso moral pagado por la CIA y con sueldos y privilegios del Departamento de Estado, quien en el 2001 suscribiera la adhesión de su gobierno a la llamada Carta Democrática Interamericana con vistas a la preparación del terreno para la destrucción de la nación dominicana y se produjera la fusión con Haití a nombre de los derechos humanos. Cuando los componentes e integrantes de las hordas tribales haitianas son refractarios a todo cuanto sea dignidad humana, civilización, cultura y las experiencias resumidas y sintetizadas en cada una de las ramas del saber humano para su empleo como el bálsamo espiritual que nos resguarda de la bestialidad de que por naturaleza somos portadores. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.